Bueno, Silvio, antes que nada el agradecimiento por abrirnos las puertas, por poder presenciar parte del ensayo. Quiero consultarte sobre las expectativas que tienen para el próximo sábado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Martín? Bueno, no, gracias a vos por venir y por ser parte de la movida cultural de las bandas locales para hacer que esto se conozca. Mirá, lo del teatro va a estar bueno, va a ser algo diferente, como siempre. Todos los años siempre hay algo diferente, distintos invitados o otros temas nuevos, como siempre que preparamos para cada año. Así que bueno, la expectativa es buena, más allá de que haya muchas actividades el mismo día. Igual nos creemos que la gente que siempre nos viene siguiendo va a estar como siempre. Por ahí va a haber un poco de menos de gente, pero no, las expectativas son buenas. Son buenas porque va a ser un buen espectáculo, como siempre, como cada año. Bien, bien. Es un poco el desafío de Condenados desde el año 2010 con la formación Exacto. actual, Sí. digamos, renovarse y llegar a esta fecha que es un clásico y ofrecer, digamos, siempre cosas que sorprendan con Sí, invitados, con exacto. versiones. Sí, eso es lo que tiene interesante por ahí la banda nuestra, que tratamos de innovar, por ahí repetimos algunas canciones, son canciones que nos han pedido Seguro. del primer año, por ejemplo, que dejamos de hacer hace mucho tiempo. Es más, hoy en el ensayo por ahí hay canciones de las primeras que nos costaba repasar, pues no nos acordábamos, pero no, lo bueno que va a ser es que hay muchos invitados importantes. Va a estar Peirano, El Sí. Bebe, Gastón Bettiga, Florencia Timpanaro, Federico Ester. Son amigos y bueno, músicos, grandes músicos de la barriga. Seguro, y además muy variado en cuanto a gustos, edades. Hay Sí. gente que ya forma parte de la historia de la música en la ciudad y hay gente que, bueno, está dando los primeros pasos también. Exactamente. El público que va a vernos es el público que antes seguía a Los Condes, Seguro. no en su mayoría, pero ya algunos siguen a esta banda. Y es público nuevo y familia, y es un conjunto de cosas que está clase, hace de un buen espectáculo la gente que va. Muy bien, Muy familiar. buenos covers por lo que estuve escuchando, variados, nacionales, De todo internacionales, de un todo un poco, poco. sí. ¿Temas propios de No, Condenados? no, Ajá. no. Tenemos un par que hemos hecho, pero quedaron ahí Ajá. guardados en el tintero. Pero por el momento no, por el momento estamos dedicados a lo que es cover y nada más. Bien, bien. ¿Qué pasa con ese material que está guardado? Y viste, hay un montón de cosas que influyen. Por ahí cuesta laburar con temas propios. Por los tiempos de cada uno y bueno, y un montón de detalles por ahí que hacen que no se pueda laburar en eso. Seguro. Pero bueno, no sé qué irá a pasar con eso. Bien, posterior a lo que es el teatro, ¿cómo siguen? La Fiesta de la Barría, Ajá. el 24 de noviembre. Así que eso va a estar, pero más que genial, para nosotros particularmente. Seguro. Por el escenario, por el lugar, por justo una fecha importante y bueno, un lugar donde te ve mucha gente. Bueno, Silvio, te agradezco por estos tiempos que No, nos gracias a has vos. permitido ingresar, ver el ensayo. Me alegro de verte, en serio, No, hace rato que no nos sí, cruzamos hacía mucho que nos veíamos. y bueno, esperamos que el sábado sea con lo mejor. Dale, gracias, che, muchas gracias y lo esperamos a todos el 8 de noviembre entonces, en el teatro.